se dice de mí. Eugenia Levin. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la... Bienvenida Eugenia, nuevamente aquí en el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estuvimos anunciando desde el principio del programa que teníamos. Ya está sentado aquí en el estudio. Pipón ha comido bien, eso dicen, ¿no? Sí. Pipón, es una frase de mi abuelo. Por el día del padre. Por el hoy, día del hoy padre. Hoy se puede. Hoy se puede, se lo merece. Se lo merece, sí. Peto Homenaje está acá. Es un placer, lo conozco desde hace muchos años. Conozco su camino. Muchísimos años. Un camino que empezó así en un grupo teatral, que se jugaron todo por el todo para irse de gira fuera a México, estuvieron 6 meses, volvieron, se pelearon todos, ese sí. Grupo tuvo esa historia, ahí yo lo crucé un día en una cosa muy, muy graciosa, y que fue que en una escuela secundaria del estado había que ir a, me habían convocado a mí y parece que a él también, sí, a hablar con los chicos a ver qué pueden hacer en su futuro. Y entonces yo iba así como diciendo, bueno, qué carreras artísticas, qué sé yo. Y de repente entra una persona, un hombre bajito, y dice, yo soy Peto, actor. Y una carcajada de los chicos. ¿Es que no te creyeron mucho? No sé, puede ser, qué sé yo. Puede ser, se me ríen muchas claro. veces. Y bueno, y después, últimamente lo he visto mucho en stand-up, con Sebastián Guay, Racha, sí. Ahí tienen un cuarteto que está siempre en el Paseo La Plaza. Sí, buenísimo. Que es muy, muy bueno. Y ahora la sorpresa, una película, protagonizando una película, un cambio sí. en tu carrera, me parece. Sí, un poco sí. La verdad es que para mí, y un poco más o menos, digamos, externamente sí, internamente no. La verdad es que... yo soy actor, vos sabés, que los actores no tenemos mucha personalidad, esa es la verdad, o no deberíamos tenerlo para mí. Hacer lo que te dice el director y el guionista que hagas, nada más. He trabajado mucho aliado al humor, pero simplemente porque eran los papeles que me tocaban, digamos. Si me toca otro papel, hago lo mejor posible también y me saldrá mejor o peor. En este caso... igual no reniego para nada, del humor y de la comedia, a mí me encanta, y me parece que te da la posibilidad de entender, de leer los textos con otro ritmo, ¿no? Es como si, pero es muy subjetivo lo que voy a decir, es como, para mí el actor que se dedica solo al drama, te lo pongo en un paralelo musical, es como si solo leyera negras, y para la comedia necesitas leer en corcheas, ¿no? Entonces, cuando solo sabes leer negra, la corchea te cuesta un poco más. Pero si sabes leer corchea, la negra no te cuesta tanto. Es así. Ahora, yo pensaba que es un género, me parece a mí, de stand-up, de los más difíciles, se me ocurre. Por el hecho del contacto, y es que es la respuesta inmediata. Sí. Yo me imagino que a veces uno lo ve en películas, de verdad, por suerte no lo he visto personalmente, pero en algunas películas, porque ha tenido bastante difusión, incluso hay en programas donde solamente se ven actores de stand-up, yo he visto en El Cable, por ejemplo, pero si no hay respuesta del público, sí, tiene que ser terrible. Y vos me dejás picando para que yo quede muy bien parado. Por favor. Pero por respeto a Eugenia, siempre que no hace tanto, yo tengo que ser sincero. Julia, si fuese difícil, yo no lo hago. Te digo, mira, no lo hago. Qué modesto. No, mira, no es terrible. Terrible es si se equivoca un cirujano. Si le va mal a un actor, no es terrible. No pasa nada. Y te voy a decir más. En la época que estaba Damián Dreyzik en el grupo, sí, en Cómico 1, hace 8 años, muchas veces hablábamos de esto también, puede ser que seamos raros, pero hablábamos de esto. Cada tanto viene bien que te vaya mal. Ajá. Cada tanto viene bien, porque te da un callo muy interesante, te da callo, te hace de forma callo. Claro. Te pone en lugar, te da la posibilidad de ver qué pasa. Exactamente, a ver qué te pasa, te fortalece, te da la prueba de que no es muy importante lo que estás haciendo. sí, a mí me pasó por suerte, realmente tuve la suerte que no muchas veces me vaya a ver, casi ninguna. Y una muy mal, una vez muy mal. ¿Todos en silencio? ¿Qué pasó? Peor que en silencio. Ah, a ver. Sí, todos en silencio, pero con una una densidad en el público, una cosa de violencia. Pero bueno, me habían contratado para un evento empresarial en el Yao Yao. Éramos tres morsas tirados y tres ratas en el Yao Yao. Así se llama la película, tres ratas en el Yao Yao. Y a la noche de la función, que no tenía ni nada. Pero bueno, digo, era la época de Cómico 2, pero yo hice el monólogo de Cómico 1, que era un monólogo sobre la Biblia, que lo tenía, pero recontra probado, siempre funcionaba, a la larga o a la corta funcionaba. Dije, bueno, hago este. Y todo el público era del Opus Dei. Y no me habían avisado. Una violencia. Yo diciendo que Dios era un pelotudo. ¿Viste? Una violencia, pero tremenda. Igual peor quedaron los que me contrataron. Claro. Porque era todo un salón enorme, todos en silencio, y ellos cinco en el medio así. ¡Juá, juá, juá, juá, juá! Así que yo me iba, ellos tenían que ver. ¿Cómo la piloteas ahí? ¿Qué le decís? Y es que yo soy petiso, y los petisos somos muy patateros. Para el petiso es muy, el camino del petiso es muy, es patotero. No, ese es muy bifurcado, a digamos. Ver, o te apichonás o sos un cabrón. Es así. La mía es la segunda. Y es una decisión de vida eso. Es una decisión de vida, claro, y de supervivencia, te diría. Y a mí me pasó esto, ¿entendés? Vi que no estaba funcionando, vi que estaba molestando. Lo que decía, dije, ah, te molesta, ahora lo vas a escuchar todo. Claro, porque en general de hacer monólogo no funciona, bueno, cerrás y te vas. Claro. Y bueno, vas a escuchar todo lo que tengo para decir. ¿Y cómo terminó toda esa situación? Eso. ¿Te comió crudo alguna final? No, Opus Dei, son muy correctos. De para afuera, digamos, ¿no? Si no tienen algún pibe al que manosear, se aplauden y todo. Entonces, aplaudieron y no me dijeron mala palabra. Son muy fanáticos. Antes del monólogo, durante todo el día, era muy cholula la cosa, ¿no? Como, Tomenda. Al otro día no me dirigían la palabra, nadie. Digo, buen día. Corría la, te lo juro. Son muy fanáticos de este programa, ¿eh? Son muy fanáticos, punto. Claro. A ver, en relación a todo ese pasaje, hace un tiempito hablábamos con Malena Ginsburg, que vino acá, y se reía un poco en relación a esto de, a ver, nena, hacenos reír, a ver, ¿qué trajiste? Claro. Porque yo traje cassette para que escuchen, no me hinchen. ¿Hay algo de eso, que llegas a un lugar, a ver, con qué nos vas a hacer reír? Sí. Pero no me hago cargo. No te hace cargo. Y incluso te voy a decir una cosa, yo no me dedico al stand-up. Uh-huh. Está bien, sí, vos me vas a decir, mira, hace 8 años que trabajas eso. Pero realmente yo no me dedico al stand-up. En principio, es como decía al principio, yo soy actor y hago monólogos. La verdad es que dos cosas tengo para decir al respecto. La primera es que cuando me junto con gente que hace stand-up, yo me siento muy afuera, en deuda, tengo ganas de darle todo lo que gané todos estos años en Cómico Tomás. Vos te lo merecés, yo no, porque no conozco la técnica. Realmente no la conozco. Soy más intuitivo, tal vez, o lo que aprendí actuando. Y la segunda cosa es que yo no me dedico al stand-up, yo soy parte del grupo cómico. Digamos, si mañana se acabara ese grupo, yo no sé si seguiría haciendo monólogos. Realmente. No, nunca me gustó hacer unipersonales, por ejemplo. No, a mí me gusta compartir. De hecho, Cómico, por suerte, mutó a eso, ¿no? A un grupo de humor. Al principio era todo muy individual, ¿no? Presentador monólogo. Y ahora hacemos cosas los cuatro. Ahora estamos inventando el 5, que se estrena en agosto. Y la idea directamente es prescindir del presentador. Okay. No va a haber alguien que diga con ustedes, Totito, y la gente aplaude y una música. No. Claro. No hay lugar ni para que aplaudan cuando empieza el monólogo, porque se va a desprender de la situación dramática entre comillas, de la situación boluda, sería la palabra exacta, y tampoco va a haber lugar para que aplaudan al final, porque no hay una música, no, después sigue la cosa. Vamos a ver Yo pensaba, ¿no? Mientras te escuchaba, cuando se constituye un grupo de teatro, que no es sencillo, y menos sostenerlo, ¿no pensaron hacer algo juntos en cine? Sí, pensamos en hacer... son cuatro interesantes para el cine. Pensamos en hacer cosas para el cine, para la tele. Una brigada de algo. Lo que vos decís, exacto. Es muy difícil conseguir armar un grupo de trabajo. Y sostenerlo. Yo siempre fue mi ideal fue un grupo. Desde que empecé, digamos, cuando conocíamos a Eugenia, yo quería armar un grupo. Tal vez es porque, no sé, porque desde muy chico fui fana de los Beatles y para mí lo ideal es una banda. Pero también es cierto que este grupo en particular, si bien es muy amoroso entre nosotros, muy amable, la verdad que nos adoramos, nos respetamos, nos admiramos, También es cierto que el motor de cómico es la pereza y la anarquía. Esa es la verdad. No tenemos, somos muy perezosos, no sabemos por qué nos va tan bien. Siempre subimos al escenario con el terror de que se den cuenta y nos caguen a piña. O que vaya un grupo de la muda. Claro. Así que una vez tuvimos un acercamiento, teníamos la idea de una serie. Justo en esa época estaba Diego Reinhold en el grupo. Se encuentra con Segade, me parece. Le cuenta la idea, a Segade le encanta. Estaba trabajando con Velati en esa época. Se lo comenta a Velati y nos llama, nos dice, déjenos a nosotros. Déjenos a nosotros que queremos trabajar. Y en el momento que Velati y Segade eran súper top. Dijimos, bueno, Velati y Segade, dale, vamos. No pasó nada más. En cuanto le salió una propuesta más interesante, la agarraron, me parece, y nosotros nunca tuvimos la personalidad de decir, bueno, dame las cosas que seguimos nosotros. No, lo interesante es tanto que un montón de gente del otro lado que está quedando muy contenta. Empezamos con el grupo del Opus. No, pero Velati y Segade son gente amiga, que aparte súper, que admiro, pero no fue a ningún lado. Se dieron cuenta que con nosotros no se podía. Eran muy vagos. Éramos muy vagos. No. Las dos cosas, somos muy trabajadores también. La verdad es que somos muy trabajadores. Se nota eso. Se nota. De hecho, hay que sostener temporadas de 2 años en la trasnoche hace 8 años, ¿no? Para nosotros es común y la verdad es que no es común que una obra dure llenando 2 años y en trasnoche. Ahora, desprenderse de ese grupo, ¿no? Para vos, que sí. Estás identificado para el público y en general en el imaginario que estás con el grupo de los stand-up, sí. De los cómicos, y hacer una película que no es cómica y que donde vos te vinculás con dos actrices que tienen su trayectoria, ¿cómo te resultó a nivel del laburo actoral tuyo? Y normal, porque yo siempre seguía haciendo cosas paralelamente. De hecho, bueno, los 6 meses anteriores había hecho Los Reyes de la Risa con Halcón y con Franchella y así terminaba esa y iba a ser cómico, salvo en el verano que me fui a Mar del Plata con ellos y un cómico no hubo. Pero siempre hice otras obras, siempre hice tele, aparte de cómico. Yo no me olvido, digamos, de mi trabajo de actor. Había hecho Anita hace 2 años, ajá. El año pasado filmé otra película que se estrena ahora en agosto. Wow. No, yo sigo con mi trabajo normal, cómico es una parte más. Bien. Y en relación al personaje este, la historia lo que tiene de particular y por ahí lo complejo también es que cuentan 3 historias unidas y a la vez en la película. Digamos, ¿cómo fue laburar con esa forma de relato que es bastante original? Lo que pasa es que el guión es muy... y fue lindo. Uh-huh. El guión es muy... muy rico y está muy bien escrito. Entonces, cuando la cosa está bien escrita, uno no tiene mucho que hacer más que decir lo que dice ahí de una manera más o menos convincente. Y relacionarse con los demás. La verdad que cuando los otros actores son buenos, no hay mucho trabajo que hacer. Yo por lo menos no tenía mucho trabajo que hacer. El guión era bueno, los otros actores eran buenos, el director era bueno. Y yo, bueno, digo, me dejo llevar, listo. En realidad, ¿sabes qué? Para mí son 4 historias, ¿no? 3. Hay una cuarta, a ver. Pero por ahí esto es para mí porque como Pablo Solars, que es el director y guionista de la película, y yo somos muy amigos, entonces seguí todo este proceso Desde que empezó. De hecho, cuando se le ocurrió la idea, vivíamos juntos. Estábamos los dos recién separados, éramos una lágrima. Sí, de verdad. Llegué a la casa de él con un bolsito, me bancaba 2 semanas. O sea, tiene algo que ver con la película. Sí, claro. Atravesamos momentos de desconexión, que es lo que le pasa al personaje, de desconexión bruta. Total, cada uno con el otro, digamos. Entonces... Digo, para mí son 4 porque yo me acuerdo de todos los borradores, okay. Que fueron como 8. En algunos estaban más, había otras líneas que ahora no están, que eran preciosas. El padre, por ejemplo, que es el gran ausente. Claro, que eso queda ahí comentado y no se profundiza, queda en el aire. Claro, se profundiza en lo que él escribe. Ahí está profundizada esa línea del padre que abandona. ¿Qué pasa con la historia escrita? Claro. Pero en una de los borradores el padre era un personaje. Y eran unas escenas, viste, que decís, quiero actuarlas ya. Y me dolió mucho que quedaran afuera, pero tienen que quedar afuera. Y otra de las líneas, que ahora no está tan profundizada, y en otras, con respecto a otros borradores, es la línea de la creación. Ajá. Porque eso también es una historia en sí misma. Cómo una idea, cómo viene una idea y cómo eso se termina plasmando. Claro. Cómo va mutando con respecto a la idea original, a lo que le pasa al escritor, en este caso, en la vida, y cómo va cambiando eso. Claro, acá lo que está primado es la obsesión de él por que esa idea se le ocurre y no se le escape. Claro. Que también es algo de la creación. Digo, por supuesto. Cuando aparece la idea, en general los guionistas o la gente que escribe dice, anótala. Después no sabes cuándo la vas a usar o cómo... Sí, se ve, que el personaje está todo el tiempo pendiente. Le aparece una idea y lo que más le importa es ir a escribirla. Es que es fundamental. Mira, ahora que estamos, como decía, inventando Cómico 5, y yo tengo que, además de con los demás, inventar todo el espectáculo, escribir el monólogo, es eso. Es abrir todos los cajones de mi casa y agarrar todos los pedacitos de servilleta donde fui anotando cosas. A veces a las 5 de la mañana, es verdad que te levantás a tomar agua, se te ocurre algo y lo anotás en cualquier lado. Y algunos papelitos se pierden en el camino. Me ha pasado de encontrarlo años después y lo puse para otro monólogo. Y me ha pasado también de no anotar y perder las ideas. Mauricio Cartún siempre dice que él arma una carpetita en la computadora por cada idea que se le ocurre y va llenando esa carpetita con cosas, con algún texto, mira, o alguna cosa así, porque es su técnica. Si él no arma la carpetita, se le pierde la idea. Pero si está la carpetita en la computadora, funciona. Sí. En relación a todo esto de la creación, hay algo, seguramente lo preguntaron en otras entrevistas, pero ¿hay algo relacionado entre el personaje este Gross y vos? Bueno, sí. En relación a mí, en relación a un montón de gente, no, por no decir todos, pero muchos sí, que es el tema de la desconexión. Yo creo que todos pasamos en algún momento por eso, o por lo menos está el peligro, si querés, de pasar. Porque en general a uno no le gusta sufrir, cosa que está muy bien, no le gusta atravesar el dolor, cosa que ya no está tan bien, ¿no? Si pudieses evitar las situaciones dolorosas y los duelos, lo harías, y sobre todo porque... En general, yo creo que no nos enseñan a relacionarnos con el dolor, ¿no? Y es una cosa que hay que aprender, como tener que aprender a hablar, a caminar, a tocar el violonchelo, no sé. A manejar el dolor también. El dolor es algo inevitable. Pero bueno, es difícil incluso como padre. Es difícil como padre enseñarle a tu hijo a manejar el dolor, a no esquivarlo. Yo conozco esto de querer esquivar el dolor a toda costa. Conozco esta desconexión con las cosas que te pasan, con el deseo, con las emociones. Por suerte volví. Y creo que tal vez por eso puedo animarme a contar un personaje así, porque conozco eso y ya no lo padezco. Pensaba en relación a... Vos hablabas del dolor y de la posibilidad. Estabas dando como un manual de ayuda, pero este es un manual de anti-ayuda, contrario a la ayuda, y la verdad que tener algo de eso acá sería interesante. Bueno, la película es muy anti-ayuda. Todos los personajes son, menos la psicóloga de él, claro. Los demás están quemados. Están quemados. Hacen lo posible para pasarla mal, que de eso se trata el manual de anti-ayuda, ¿no? Sí, por eso, de pasarla mal y llevar las cosas al revés. Es una guía para vivir como el orto, digamos. O sea, sutilmente, digamos. Sí, sutilmente, claro. Sí. En francés. Claro. Y yo pienso, ¿no?, que la pregunta del millón entre los actores es ¿cuál es el camino? Y eso es imposible de decir, es por acá o por allá, pero sí pienso que un protagónico en una película nacional es un hito importante y que puede transformar la carrera de alguien. Y me parece que vos estás en ese momento, porque vos decís, sí, yo trabajé en otras películas, pero este es un protagónico absoluto. Creo que vos estás en todas las escenas de la película. En casi todas. La verdad que en entonces casi creo todas. Que esto es una carta de presentación tuya frente al medio cinematográfico que antes no la tenías. Por lo menos no así. Y me parece que... entre joda y joda igual, deberías tomar conciencia de esto y realmente no sabemos qué se va a abrir, nunca se sabe, pero sí hay algo ahora distinto en tu carrera y que es que protagonizaste una película. Sí, yo creo que sí. Ojalá que sea, como vos decís, yo creo que es como decir, ojalá que sea para bien. Sí sé que en el día el martes, el día del estreno, para nosotros, digamos, de la Van Premier, sí se me acercaron algunos u otros, me dijeron de gente del medio de cine que estaba como... gratamente sorprendida. Claro, cosa que no me gusta hablar bien de mí. La verdad que me parece muy... Bueno, que sea lo que sea. Yo no me quejo, digamos, con mi vida ni con mi vida laboral. Estoy contento. No sé si siempre voy a poder sostener esto, pero hace varios años que yo realmente vengo haciendo lo que quiero, con gente muy querida. Eso no se, a veces no sale. Quizás esa sea una buena respuesta del camino de los actores. Hacer lo que uno quiere y el proceso es distinto del resultado en es la muy profesión distinto esta. Y si uno puede hacerlo con gente que quiere y que respeta y admira, tanto mejor. Porque la verdad es que, no sé, yo quiero más, por ejemplo, ¿no? Quiero más en el recuerdo obras o cosas que hice donde la pasé muy bien y donde quiero mucho a esa gente y que el resultado por ahí no fue tan satisfactorio que las, lo de al revés, sí, ¿no? Sí, un super éxito con gente que más o menos, ¿viste? Peto, muchísimas gracias. Recomendamos entonces la posibilidad, las primeras, los primeros días para cualquier película son muy importantes. Esta semana es fundamental, es fundamental. La verdad es que el cine argentino tiene una calidad, para mí, por lo menos, superlativa, muy buena, de ideas buenas, de actuaciones, direcciones, toda la parte que es muy buena. Pero es difícil competir con tanques. Con los tanques yanquis o... Más este año. Y más este año, yo no sé mucho de cine, pero sí lo estuve hablando de este tiempo, es mi tema, que pasó una cosa que no pasó nunca, ¿no? Que una sola película salga con 320 copias, no pasó nunca. Mirá. Que entre tres películas solamente, de estas que estamos hablando, sí, copen más de la mitad de las salas del país, claro, solo en tres películas no pasó nunca. Es muy difícil. Se dejan afuera eso al cine argentino. Y es sí, imposible competir. Es y imposible. Sí. Decimos que en la película estás con Florencia Peña, Marina Solda, Luis Luque, Mirta Busnelli, Silvio Cutica, entre otros. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por la visita. Buenísimo tenerte acá. Gracias a ustedes, la pasé genial. Bueno. Y te estaremos viendo también en el stand-up. ¿Cómo no? Por favor, nos gusta a partir de agosto. Mucho. A partir de agosto con el ojalá nuevo que salga bien. Gracias. Gracias.